Hola, buenos días. Estoy cerca de un micrófono con un accesorio chungo dentro puesto. Rompimos un AKG, no nos vieron las cámaras, nos van a denunciar, vamos a morir. AV Paradise, bien, bien. Yija, yija,